01 La voluntad de Dios es sanar. Introducción, cómo encontrar la voluntad de Dios en Lucas 5 y 12 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí se encuentra un hombre que el doctor Lucas describe que está lleno de la lepra. Otros podrían decir que tenía lepra, pero recuerde, Lucas era un médico, por lo cual nos ofrece más detalles. Aún hoy día encontramos situaciones en las cuales el hombre dice que son incurables. No solamente los hombres no le podían ayudar, por lo cual en ese tiempo se consideraba una pena de muerte, y a la misma vez condenado al ostracismo, siendo expulsado y no ser capaz de tener comunión con su familia o amigos. Era una muerte en vida desde muchos puntos de vista, y su caso se encontraba bien avanzado. Estaba lleno de la lepra diabólica, y era horrible. Sin embargo, la palabra nos dice que él encontró a Jesús. ¿Sabía usted que él se dirigía ya en la dirección correcta, si se encontraba con Jesús? Él le dijo algo al maestro. ¿Qué le dijo él? Dijo, si quieres, puedes limpiarme. Hay millones de personas que creen en Dios y se encuentran en el mismo lugar, con alguna forma de problema físico en su cuerpo. Podría nombrar denominaciones tras denominaciones, sin ninguna clase de exageración. Hay millones de personas que creen en el Señor y tienen problemas físicos y les gustaría estar sanos. Si usted los escuchara orando, ellos sonarían idénticos a este hombre. Oh Dios, sé que me puedes sanar, pero entonces ¿qué añaden? Si tú quieres. O puede usar la versión de la Reina Valera que dice si es tu voluntad, pero es la misma cosa. Si tú quieres ahora, que dijo Jesús. ¿Qué fue lo que él hizo, cuando este hombre lleno de lepra incurable? Dijo, Señor, sé que me puedes sanar si quieres, si es tu voluntad. Dice en el versículo 13, extendió él la mano, y le tocó. Eso habla volúmenes. Este hombre no parece alguien a quien uno quisiera tocar. Su piel está rota y supurando, se ve horrible. Probablemente también huele mal. Jesús extiende su mano en respuesta a este hombre que viene y dice, Señor, sé que me puedes limpiar de esta cosa terrible si tú quieres. Jesús extendió su mano, puso su mano sobre la piel infectada, y dijo, quiero, se limpió. Oh, gloria a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, quiero, se limpió, lo que significa, se limpió, ¿qué pasó? Dice, y de inmediato la lepra, esta muerte en vida, esta cosa incurable, la lepra se fue de él y fue sanado. Gloria a Dios. ¿Cree usted que esto realmente pasó justo como dice? Esto no es ningún cuento de hadas. Este hombre vivió. Él conoció a Jesús y conversó con él, él lo vio a él. Esto es históricamente exacto. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús es el mismo ayer, que hoy. ¿Qué pasaría si alguien viniera hoy y se postrara delante del Maestro? Si lo pudiera ver, y decirle, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, si tú quieres, ¿qué le contestaría él? Si no le dijera la misma cosa que dijo a este hombre, entonces él ha cambiado, o hace excepción de personas. Ninguno de estos puede ser así porque la Biblia dice que él no cambia, y tampoco hace excepción de personas, Hechos 10 y 34, si crees lo que dice la Biblia, entonces tú tienes que creer, que cualquiera que haga esta pregunta, en cualquier parte del mundo, obtendrá la misma respuesta. Señor, yo sé que tú me puedes sanar si tú quieres. Tenemos que creer que cualquiera que esté haciendo esa pregunta, si está escuchando, tiene la misma respuesta, quiero, se limpió. Quiero es mi voluntad. ¿Qué dijo el Señor? Dijo alguna vez, no quiero. Usted no puede encontrar una respuesta como está diciendo no quiero cuando las personas pedían sanidad de sus enfermedades en las Escrituras. Para que algo sea considerado bíblico, ¿qué debes de tener para apoyarlo? Las Sagradas Escrituras. Hay quienes encuentran fallas con nosotros y no les gusta lo que enseñamos acerca de esto. Ellos enseñan que no es siempre la voluntad de Dios que estemos sanos. Pero ¿dónde están las Escrituras? Nosotros tenemos Escrituras en la cual la gente dice, yo sé que puedes, si quieres, y él respondió quiero. ¿Dónde se encuentran las Escrituras de aquellos en la cual Jesús le dice a la gente, no quiero? No la pueden encontrar, porque no existen. Sin embargo, esta forma de creer es celebrada y es mucho más común, que lo que usted y yo creemos. Hay muchos, muchos millones más de cristianos que creen, a veces lo hará, y a veces no de los que creen esto, la palabra. Nunca leí en ninguna parte donde él dijo, no quiero y usted. ¿Me puede usted mostrar en dónde? ¿Me puede usted decir? Lo he leído varias veces, y nunca he visto dónde dijo, no quiero, veo muy claramente, y este no es el único lugar, donde él le dice a un hombre, quiero, es mi voluntad. Así que esa es mi respuesta, y eso me satisface. Si él dijo quiero entonces, él está diciendo quiero ahora, y él dirá lo quiero mañana. Si él dijo quiero al hombre con lepra, él te dirá quiero a ti también, y quiero a mí. Esa es mi respuesta. Todavía, hay tantos, cientos de miles y millones de personas en camas enfermas y en cuartos de hospitales suplicándole a Dios. Señor, sé que puedes, si tú quieres, si es tu voluntad. Ellos no saben si es la voluntad de Dios o no. Hubo un tiempo cuando yo estaba en ese mismo lugar. Hubo un tiempo cuando yo iba con otros ministros y oraba por la gente, y esta era la forma en la cual oramos, oh Señor, sánalos si es tu voluntad, y si no, que se haga tu voluntad. Nosotros pensábamos que estábamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. Pensábamos que estábamos haciendo lo que debíamos estar haciendo, pero yo no oro más de esa manera. Ya no oro de esa manera, al igual que no oro para que una persona naciera de nuevo diciendo, Señor, sálvalo si es tu voluntad. Yo no oro de esa manera porque he descubierto su voluntad. He encontrado su voluntad. Y su voluntad es que Él no quiere que ninguno perezca. Es su voluntad que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la sabiduría del Maestro. ¿Cómo sé esto? Tengo versículos de las Escrituras para ello. Es por eso que nunca oro por nadie diciendo si es tu voluntad para salvarle. ¿Y usted? Tampoco oro por la sanidad de alguien diciendo si es tu voluntad. Yo lo he encontrado en la Biblia y no solamente en un versículo. Quiero poner énfasis en esto hasta que cualquier remoto pensamiento de duda sobre la voluntad de Dios de sanarte, parezca un largo sueño en la distancia. Estará tan lejos que será difícil para usted recordar que en algún momento en su vida puso en duda la voluntad de Dios sobre sanidad. Ahora, si cree que no está de acuerdo con esto hasta ahora, está bien, pero quédese conmigo y prepare su caso. Vaya juntando sus escrituras. ¿Sabe qué quiero decir con esto? La gente requiere que yo muestre pruebas sobre lo que yo creo. Entonces demuéstreme usted a mí en la Biblia por qué no es la voluntad de Dios el que nosotros seamos sanados. ¿Cómo usted puede determinar la voluntad de Dios? Esto es una gran pregunta, no solo para sanidad, pero para todo. ¿Cómo podemos encontrar la voluntad de Dios? Hay tantas personas que hablan de ello tan misteriosamente. Oh, si tan solo supiéramos la voluntad de Dios. Si pudiéramos encontrar la voluntad de Dios, bueno, ¿cómo vas a encontrarla? ¿Cómo se dará cuenta que la encontró? ¿Cómo puede usted saber la voluntad de Dios? Millones de personas creen que cuando algo sucede, de alguna manera u otra es la voluntad de Dios y nosotros no lo entendemos todo, pero era su voluntad. Cuando he ido a orar por alguien por sanidad les pregunto, ¿crees tú que es la voluntad de Dios sanarte? Ellos me han respondido, bueno, yo no sé. Pero espero que sí. Entonces pregunto yo, bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta? Ellos contestan, bueno, yo creo que, si tú oras por mí y me sano, entonces era la voluntad de Dios, y si no me sano, entonces significa que no era su voluntad. Entonces, ¿cómo están determinando la voluntad de Dios? Por los resultados o falta de resultados, ¿verdad? La gente no hace lo mismo en otras áreas. Solamente lo hacen en áreas específicas, y con tendencias tradicionales. La gente no hace esto con la salvación. ¿Qué tal si hiciéramos esto con la gente que quieren nacer de nuevo? ¿Cómo vamos a saber si eso no es la voluntad de Dios para que ellos sean salvos? Bueno, si llegan al cielo, entonces sabremos qué era la voluntad de Dios, y si revientan de par en par el infierno, entonces nos enteraremos de que no era la voluntad de Dios de que ellos se salvaran. No, esto es la cosa más importante en la vida de una persona. Hay gente que se está muriendo sin el Señor. ¿Es esa la voluntad de Dios? No, no lo es. Bueno, entonces, ¿es verdad que todo lo que sucede es la voluntad de Dios? No, no lo es, y si es así con la cosa más importante, nuestra salvación eterna, porque creemos que sería diferente relacionado a algo temporero como nuestra sanidad, y nuestras necesidades físicas. Usted no puede determinar la voluntad de Dios solamente por lo que pueda suceder. Esto es una postura espiritualmente irresponsable, una posición espiritualmente perezosa. Es muy conveniente decir que todo lo que sucede es la voluntad del Señor y todo lo que no sucede es también la voluntad del Señor. Escuchamos a gente, cristianos, con quienes compartimos, hablar sobre esto. A veces es tan tarde, no hicieron algo, y lo que hacen es zanganear diciendo, bueno, debió haber sido la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios que tú estuvieses de vago, mirando la televisión la noche entera y no estar preparado. ¿Es esa la voluntad de Dios? O tal vez se encuentra tratando de alcanzar una hamburguesa con queso que dejó caer al piso del automóvil, y cruza una intersección, tiene un accidente automovilístico, arruina el automóvil y dice, no lo entiendo, pero debió haber sido la voluntad de Dios de veras. Era la voluntad de Dios de que usted buscara una hamburguesa con queso en el piso del automóvil y tuvieras un accidente. ¿Puede ver de lo que estoy hablando? Pues, dicen ellos, nosotros no entendemos estas cosas, pero sabes, todo sucede por algún areísaan. ¿Has escuchado algo así anteriormente? Todo sucede por algún areísaan, esto es como decir, el sol está brillando, y podemos ver, entramos en el agua, y está mojada, usted no ha dicho nada. Pues de hecho sí existe una razón. La razón puede ser que usted no estaba prestando atención. La razón puede ser que usted no escuchó a Dios. Las personas orgullosas no quieren tomar responsabilidad por nada, y por lo tanto es muy conveniente decir que todo lo que sucede es misteriosamente la voluntad de Dios. Lo que sí es conveniente que ellos nunca serán llamados para nada. Ellos nunca se encuentran responsables por nada. ¿Por qué? Porque, óigame, era la voluntad de Dios, y no sabemos por qué todo esto pasó o no dejó de pasar, pero óigame, no cuestione la voluntad de Dios. Esto es una manera muy sutil de decir, mejor no me hagas más preguntas sobre eso o no me hagas contestar o dar cara o lidiar con eso. Claro que es muy conveniente, pero es una mentira y un engaño. Pregunto y contesto la pregunta cómo podemos encontrar la voluntad de Dios, porque millones de personas creen lo que hemos estado hablando, si se sanan, entonces era la voluntad de Dios. Si no se sanan, entonces no debió haber sido la voluntad de Dios. Si reciben bendiciones y prosperan, entonces era la voluntad de Dios. Si no, era la voluntad de Dios de que fuesen pobres. Lo siento mucho, pero esto es inaceptable en luz de la Biblia. Verdaderamente, todo lo que sucede de alguna manera u otra es la voluntad de Dios. Yo pienso que no. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, comprobéis significa probar y averiguar. ¿Qué vas a averiguar? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Ahora, si todo lo que sucede es la voluntad de Dios, ¿por qué se necesita renovación, pruebas y demostraciones? Usted no necesitaría ninguna de estas cosas si todo fuera la voluntad de Dios. Él está diciendo que tienes que renovar tu mente para que pienses correctamente. Tienes que aprender algunas cosas, ser instruido y entender algunas cosas de modo que puedas examinar todo lo que está a tu alrededor y decidas, voluntad de Dios. No, esto no es la voluntad de Dios. O tal vez, esto es bueno, esto es la voluntad de Dios. O, esto en parte es de la voluntad de Dios. Esto es casi la mitad del camino, oye hombre, esto sí es la perfecta voluntad de Dios. O, esto absolutamente no es la voluntad de Dios. Se supone que deberíamos de aprender cómo discernir, probar, examinar, y encontrar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, ¿quién está supuesto a averiguar cuál es la voluntad de Dios? Usted y yo tomaría un poco de trabajo. Sí, así es. Vas a tener que hacer algunos cambios en tu modo de pensar. Tu mente tiene que ser renovada, es como ser reprogramado. Renovado quiere decir que algo estaba presente, y tenemos que renovarlo. Necesitamos reemplazarlo. Habrá cambios en la manera en que piensas. Todavía estoy hablando de cómo encontramos la voluntad de Dios. Algunas personas dicen todo lo que sucede, bueno y malo, es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 3 dice esto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hay alguien cometiendo fornicación. Hay a alguien adulterando. ¿Es esta la voluntad de Dios? Usted no solamente puede escoger y elegir. Si usted cree que todo lo que sucede con los cuerpos de hombres y mujeres en cuanto a sanidad y enfermedades es la voluntad de Dios, entonces ¿por qué entonces no se aplica aquí también? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se controle. Posea su cuerpo. No tenga aventuras amorosas, no esté en fornicación. No esté en el adulterio. Esta es la voluntad de Dios. La Biblia lo dice muy claramente. Está la voluntad de Dios sucediendo en todas partes del mundo, y con todos. No. Están sucediendo cosas en la tierra que no son la voluntad de Dios. ¿Quién se supone que averigüe la voluntad de Dios? Nosotros. ¿Cómo vamos a encontrarla? Necesitamos renovar la mente. Otro versículo que es similar es 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está todo el mundo haciendo esto, dando gracias siempre y en todas las cosas. Existen quejas y lamentos. ¿Es eso la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos que eso no era la voluntad de Dios? Lo encontramos aquí en el versículo. Si dar gracias es la voluntad de Dios en toda situación, entonces quejarse no puede ser la voluntad de Dios. Si estar salvo es la voluntad de Dios, entonces estar perdido no puede ser la voluntad de Dios. Si ser limpio, puro y fiel es la voluntad de Dios, entonces aventuras amorosas, adulterio y fornicación no puede ser la voluntad de Dios. Si el estar sano es la voluntad de Dios, entonces el estar enfermo no puede ser la voluntad de Dios. Existe mucha gente con títulos e iniciales al final de sus nombres quienes creen que es más complicado que esto. Por supuesto, no tienen un versículo en las Escrituras para ello, y lo que ellos dicen que creen es inconsistente en otras áreas de su vida. Además de eso, son hipócritas. Si usted no cree en sanidad, entonces no trates de sanarte, por lo menos sea honesto. No vaya al doctor. Si usted cree que se supone que esté enfermo, pero está tratando de mejorarse, entonces usted está tratando de salirse de la voluntad de Dios. Bueno, no sé si es su voluntad o no. Pues es mejor que averigües, porque si es de veras la voluntad de Dios que usted esté enfermo, entonces usted, los doctores y las enfermeras están fuera de la voluntad de Dios porque están tratando de cambiar la voluntad de Dios para su vida. Pues, ¿lo crees o no? O dicen, no creo en todas esas cosas sobre la prosperidad material, pues, entonces sé pobre. Si de verdad crees que es la voluntad de Dios, de que usted no tenga nada, entonces no tengas nada. Practique lo que usted dice que cree. Yo sé que hay gente que no le gusta esto, pero tienen que ser consistentes con lo que dicen que creen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Efesios 5:17 es un versículo muy importante acerca de esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros encontrar la voluntad de Dios? Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Está usted supuesto a encontrar y entender la voluntad de Dios? ¿O, es aceptable actuar ignorantemente y decir, bueno, sencillamente no sabemos, es un misterio, uno nunca sabe? ¿Dónde está el versículo que dice eso? Aquí tenemos un versículo que nos dice que tenemos que hallarlo. La Biblia, versión amplificada en inglés, dice lo siguiente: por lo tanto no seáis vagos e irreflexivos y tontos, pero entendiendo y firmemente aferrarse a la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y Él es el Verbo hecho en carne y habito entre nosotros. ¿Cree usted que la Biblia que tenemos, la palabra escrita, es una manifestación de la palabra viva? ¿Cree usted que el Espíritu de Dios expresa la voluntad de Dios el Padre a través de estas palabras, a través de Jesús y a través de las palabras que se documentaron sobre Él? ¿Puede usted encontrar la voluntad de Dios en la Biblia? Si no puede, pues ¿a dónde va a encontrarla? Ahora yo sé que esto suena sencillo, pero te digo, la gente tiene distintos lugares donde tratan de encontrar la voluntad de Dios, excepto en la Biblia. ¿Cuál es nuestra autoridad final? Yo he escuchado gente decir, bueno, yo solo creo. Esto es lo que yo pienso, esto no importa. Yo tengo el mismo derecho de creer lo que yo quiera al igual que tú. No, tú no, ni tampoco yo. Bueno, cada cual es libre de creer lo que quiera creer, y si esto es lo que creo, esto es lo que creo. Si usted es cristiano, ya se le ha dicho lo que debería creer, y no está bien decir que, bueno, eso es lo que yo creo, está esto basado en las Escrituras. Basado en la palabra. ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios? La encontramos en la palabra de Dios, y es otro modo de decir Jesús. La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios. Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió. Él dijo, no he hablado por mí, ¿qué significa esto? Todo lo que hemos visto a Jesús hacer o hemos escuchado decir, es la revelación directa y la voluntad incambiable de Dios para todo hombre, por siempre. Por lo tanto, cuando leemos que este hombre lleno de la lepra vino y dijo, Señor, sé que lo puedes hacer, si quieres, si es tu voluntad, y Jesús extendió su mano, y puso su mano sobre el cuerpo enfermo del hombre, y le dijo yo quiero, es mi voluntad, ¿significa esto algo para nosotros? La Biblia dice que si todo lo que Jesús dijo e hizo hubiera sido grabado, ni siquiera el propio mundo podría contener todos los libros debieron ser escritos. Juan 9 y 25, tenemos una muy, pero muy pequeña cantidad escrita de lo que él dijo e hizo que fuese registrado, y esta cantidad fue escogida por la mano de Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, y se manifestó a través de sus hombres. ¿Por qué puso él esto por escrito? Porque esta palabra es un recuento histórico y exacto. Pero es muchísimo más que histórico. Es Dios hablando a toda la humanidad, revelando la voluntad de Dios para con todos, por siempre. Si la sanidad de este hombre era tan solamente para él, entonces no lo hubiéramos encontrado en la Biblia donde usted y yo la podemos leer y creer hoy día. El hecho de que está ahí y que fue escrita y grabada en numerosos lugares se supone que la tomemos como. Cuando él dijo, yo quiero no es solamente, yo quiero a ese hombre únicamente, en ese mismo día. Esa es la voluntad incambiable de Dios para todo hombre por siempre. Cuando él le dijo, yo quiero, y está grabado en la Biblia, entonces quiere decir que yo quiero también es para ti y para mí. Porque todavía tenemos millones de personas que le ruegan a Dios que lo sane, si es su voluntad. Eso no es suficiente para ellos, quieren algo más. Bueno, ¿cómo vas a saber si es la voluntad de Dios? Ellos contestan, cuando me sane usted quiere decir cuando vea la sanidad, ¿vas a creer? Sí. Pues entonces será muy tarde para creerlo. Será muy tarde para la fe. Si usted tiene que verlo antes de creer que es su voluntad, entonces estás negando tener fe. La fe cree cuando todo parece imposible, sencillamente porque él lo dijo. La voluntad de Dios es sanar. Mira a Lucas 5, 12-13 otra vez. El hombre dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero, es mi voluntad. En los versículos 12 y 13 en la Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente el hombre dice, Señor. Le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó, si quiero, dijo. Queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Piense en esto, si un hombre o una mujer vienen sinceramente delante del Señor y dicen, Señor, he hecho desastres. Lo siento tanto. He pecado contra ti, pero por favor, ¿me puedes salvar? ¿Qué va a decir él? Por supuesto que quiero, es mi voluntad. Por eso fui a la cruz. ¿Qué tal un hombre o una mujer que necesite liberación de malos hábitos y problemas? ¿Qué va a decir él? Por supuesto que quiero, es mi voluntad, y si es alguien que está oprimido mentalmente. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por supuesto que quiero, es mi voluntad, llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Llevó él tus dolores. Está escrito, por sus llagas, sus heridas, fuimos sanados. 1 Pedro 2 y 24, pues por supuesto él quiere. Diga esto en voz alta, por supuesto que él quiere. Piense en esto, si usted estuviera ahora mismo mirando a Jesús ser clavado y levantado en la cruz sangrando y mientras tanto usted mira hacia arriba y le pregunta, verdaderamente, ¿es tu voluntad que yo sea salvo? Y usted dice, pues, no sé Señor, pues entonces ¿por qué está él ahí? ¿Qué está sucediendo? Todo lo que tuvo que sufrir por nosotros fue por nada y todo se habría perdido. Estando él atado al poste siendo golpeado y azotado, y usted mirándole le dice, verdaderamente es tu voluntad que yo sea sanado. Sí quiero. Me gusta eso, y a usted. Sí quiero. Los hombres se confunden. Las intenciones del enemigo son confundir a la gente a través de ministros, a través de predicadores, y a través de gente que escriben libros. Ellos han confundido y han enfangado estos asuntos a través de los años y siglos. Si leyeras este evangelio sin lentes religiosos, verás que todo aquel que vino a Jesús para sanidad fue sanado. Cada uno de ellos. no existe una sola persona que se le haya dicho que el Señor estaba tratando de resolver algo en su vida y que él tenía que esperar porque todavía no era el tiempo preciso para sanarse. No se encuentra nada en la palabra. Son frases familiares que no se encuentran en la Biblia. Estas son fabricaciones del hombre tratando de explicar por qué algo no sucedió. Son las explicaciones de hombres y mujeres llenos de orgullo que prefieren no tomar responsabilidad para ellos mismos o por cualquier cosa. Es muy conveniente. El problema es que la gente se queda enferma, mueren jóvenes y prematuramente. Mientras tanto, la gente dice, era la voluntad de Dios, y Dios necesitaba otro ángel en el coro. Se los llevó, y no sabemos por qué. Pero esto no es la verdad. Nada de esto es verdad. Ahora, si se fueron salvos, gloria a Dios, están en el cielo. Está bien. Pero ustedes no tienen que ser robados de años de vida, de dar buen servicio y tener frutos. ¿Cree usted que tiene un sanador? Diga en voz alta, tengo un salvador, y estoy salvo. También tengo un sanador, y estoy sano. Es su voluntad sanarme. Gloria a Dios. Permítame ofrecerles tres razones por las cuales cristianos se encuentran enfermos y permanecen enfermos. Estoy hablando de cristianos, no a los que no son cristianos. La primera razón ya la hemos mencionado. Millones de cristianos no saben qué es la voluntad de Dios ser sanos. Todavía lo cuestionan y lo discuten. No saben que la sanidad ya está comprada y paga, o no saben que les pertenece, tal como le pertenece el perdón de sus pecados. Si no lo saben, entonces no pueden reclamar su sanidad. Mientras continúen cuestionando su voluntad sobre su sanidad, no tendrán fe. El hermano F.F. Bosworth, autor del libro Cristo el Sanador, dijo, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Esto es verdad acerca del nuevo nacimiento. Cuando te enteraste que Dios te amaba, y reconociste que Él pagó el precio por ti, y aprendiste que era su voluntad salvarte, usted tuvo fe para nacer de nuevo. Bueno, también usted tiene que saber que el poder de Dios te puede sanar, y que es su voluntad sanarte, y que el precio fue pagado. Muchos, pero muchos no saben esto, y si lo han escuchado, no lo han aceptado. Segundo, lo que ha sido provisto por gracia debe ser recibido por la fe. Tienes que recibirlo activamente. Usted tiene que apropiarlo por fe. Solo porque alguien le haya comprado comida, no significa que usted estará lleno al menos que vaya y coma. Tiene que apropiarte de ello. Tercero, muchos no obedecen a Dios y siguen su plan perfecto para sus vidas. Hablamos de la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. Si no obedeces a Dios, va a pasar por caminos que no deberías de tomar. Sabes que cuando tomas un camino incorrecto, vas a pasar por ciudades y lugares que no debiste haber pasado si hubieras estado en el camino correcto. Muchos están pasando por muchas cosas, y se encuentran muy mal, y están tratando de decir que es la voluntad de Dios, pero la verdad es que están en el camino incorrecto. Regresemos a la primera razón. Mateo 9:27-28 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, dese cuenta que no lo sanó. Él conversó con ellos, y les hizo preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene importancia lo que piensan, lo que creen y lo que hacen? O tal vez el Señor solo fue sanando indiscriminadamente a todos, sin tomar en cuenta lo que pensaban y crearían. Algunas personas tratan de decir que esto fue lo que Él hizo, para demostrar su divinidad. No es verdad. ¿Por qué hacer preguntas? ¿Por qué buscar una respuesta? ¿Por qué comenzar a llevarlos en una dirección para que ellos creyeran ciertas cosas? Porque su fe es uno de los factores más grandes que determinaría si van a ser sanados o no. Estoy hablando de Jesús ahora. ¿Qué les dijo? ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Ahora el leproso había determinado esto ya, ¿verdad? Dijo, sé que puedes, si quieres. Los ciegos no habían expresado esto aún, por lo cual él les preguntó a ellos. ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? ¿Qué puedo? ¿Qué dijeron ellos? Sí, sí. Buena respuesta. Entonces, ¿qué hizo? Los tocó. Todavía él toca a la gente hoy. ¿Sabe usted que puede ser tocado ahora mismo donde quiera que se encuentre? No tiene que esperar por música rápida. No tiene que esperar que alguien, o algún hombre, que le tenga que tocar. Él te puede tocar exactamente donde estás. Lo único que tienes que hacer es creer estas palabras. Estaba yo dando clases en la escuela de sanidad hace varios años atrás, y había un grupo pequeño de 15 personas más o menos. Era bien informal, y mientras estaba enseñando unas cuantas cosas sobre sanidad, una señora alzó la vista y dijo, «Perdóneme». Dije, «Sí», ella preguntó, «entonces esto significa que, si solo creo que recibo mi sanidad, y creo que la tome, entonces la tengo». Dije, «Así es». Ella dijo, «y eso es todo lo que tengo que hacer». Yo dije, «Así es». Jesús ya hizo la parte más difícil. Él la compró. La pagó. Cargó con tus enfermedades y llevó tus dolencias. Ella dijo, «Está bien». Continué dando las clases. No estaba agitando mis manos ni predicando rápidamente, ni había música de órgano tocando rápidamente, solamente estaba enseñando. Al final de la clase ella vino a mí, y me dijo, «Mira». Dije, «¿Qué?». Ella dijo, «Un lado entero de mi cuerpo estaba paralizado. No había sido capaz de usar esta mano. No podía recoger nada con ella». Dijo, «Mira. Mira, ella estaba abriendo y cerrando su puño». Gritamos. Alabamos a Dios. Nadie estaba orando por ella. Nadie le puso la mano, pero fue tocada. ¿Qué pasó? Ella había preguntado, «Esto significa que, si solo creo que la recibo ahora mismo, y la tendré». Yo le dije, «Eso es lo que dice» y dijo, «Bueno». Algunos dirán, «No puede ser tan sencillo como naciste de nuevo». No fue saltando de un edificio. No fue citando la Biblia entera. ¿Qué fue? ¿Cuánto tiempo tomó? Creíste y recibiste a Jesús en tu corazón y en tu vida. Creíste que resucitó de la muerte y confesaste con tu boca, «Jesucristo es el Señor». Pues entonces, si es así de rápido convertir una vieja criatura en una criatura nueva en Cristo Jesús, siendo esto un milagro mucho más grande, pues entonces una pequeña reparación física bajo el mismo principio podría trabajar para que pueda ser sanado. Él dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?». Dijeron a él, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo, «Según, mi habilidad». Tal vez pensarías que él pudo haber dicho algo así, al hacerles la pregunta, pero no lo hizo. Pues entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios. No. Algunos dirán, «Bueno, tal vez esto no es lo que él dijo, pero todo el mundo sabe que depende en su voluntad. No cambie lo que Jesús dijo con sus propias teorías y opiniones». ¿Sabía usted que Jesús pudo haber escogido decir cualquier cosa en ese mismo momento? Él pudo haber dicho, «de acuerdo a la voluntad de Dios». O tal vez hubiera dicho, «entonces de acuerdo al poder dentro de mí», y también pudo haber dicho, «entonces de acuerdo a mí el Hijo de Dios», podría haber dicho cualquier otra cosa que hubiera justificado doctrinas de otra gente, pero no lo hizo. ¿Qué dijo? «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron sí. Él dijo, «conforme a vuestra fe os sea hecho». En Marcos 9, un hombre trajo a su hijo a los discípulos. El hijo padecía de convulsiones, y trataron de hacer algo con él, pero no pudieron liberarlo. ¿Saben algo? Muchos pudieron haber comenzado una nueva doctrina en ese mismo momento. Oraron por él, trabajaron con él, y no fue liberado. Podrían haber dicho, «bueno, sabes que no siempre es la voluntad de Dios, y no sabemos por qué, pero esto no está en la Biblia». Llevaron el niño a Jesús y el hombre dijo en el versículo 22, «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos». Verdaderamente el hombre cree que todo depende de Jesús. Está poniendo el todo en las manos de Jesús, diciendo, «Señor, si puedes hacer algo», él cree que todo está en las manos de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el próximo versículo? «Bueno, si es la voluntad de Dios, no». Dijo él, «si puedes creer, todo es posible, si es la voluntad de Dios». Él pudo haber dicho, «todo es posible si me tienes a mí aquí porque yo tengo el poder, y porque soy el Hijo de Dios, y yo puedo hacer esto, pero esto no se debe de intentar en su casa». Él pudo haber dicho algo tal como lo que mencioné anteriormente si lo deseaba. Él dijo, «todo es posible si puedes creer». Existen aproximadamente 19 casos de individuos que fueron sanados en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. dependiendo cómo cuentes, existen más. En varios lugares donde dice que había multitudes que fueron sanadas. Existen lugares donde dice que los endemoniados fueron liberados. A Malcus le cortaron una oreja, pero Jesús lo sanó. De todos modos, si lee los casos donde hay algún detalle sobre lo que les pasó a ellos y cómo se sanaron, hay solo aproximadamente 19. Pero, en 10 de los 19 casos, la fe de los individuos fue específicamente referida de esta manera. Permítame hacerle una lista. Con el Hijo del Hombre Noble, la Biblia dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le había hablado, y continuó su camino. Nosotros vemos que el hijo, su muchacho, comenzó a mejorarse, se sanó y se recuperó completamente. Acerca del hombre paralítico que fue bajado por el techo, la Biblia dice, Jesús vio su fe, habló con ellos, y el hombre se sanó. Jesús dijo al centurión, acerca de su criado, ve, y como creíste, te sea hecho. A la mujer con el flujo de sangre, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Para los dos ciegos, tocó sus ojos y dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Dijo a los 10 leprosos en Lucas 17, su fe les ha salvado. Al ciego Bartimeo, dijo, tu fe te ha salvado. Acerca de la hija de la sirofenicia, dijo a ella, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El hombre quien tuvo el hijo lunático, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, y su muchacho fue sanado. Acerca de la hija de Jairo, la Biblia dice que Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente, y obviamente lo hizo. Esto fue el caso en 10 de las 19 ocasiones. Ahora en 6 casos más de los 19, puedes ver su fe. No dice, tu fe te hizo sano, pero lo puedes observar. ¿Qué es conspicuo por su ausencia? Es cualquier referencia que no fuese la voluntad de Dios, o que tal vez no era el tiempo, o tal vez depende de Dios, porque realmente nadie sabe cómo y por qué, y hay que esperar y ver. Lo puedes escuchar. En cualquier momento que la misma cosa es repetida una y otra vez en la Biblia, 10 veces, deberíamos tener una idea. ¿Qué idea? Que tu fe te sanara. ¿Y cómo va a suceder esto? Va a suceder de acuerdo a tu fe, de acuerdo a lo que tú crees. A la gente no le gusta esto. No quieren escuchar esto. Quieren creer otra cosa. Pero amigo, si desea resultados, si le gustaría ver milagros en su vida, si quiere vivir por largo tiempo, es mejor que tome esto y se dé cuenta que su fe hace la diferencia. Sabemos que este es el caso con la salvación. Si alguien dice, bueno, ¿cree usted en Jesús como su Señor y Salvador?, y la persona responde, pues no realmente. ¿Hace alguna diferencia si creo o no? Sí. Pero la gente dice la misma cosa, ¿verdad? Bueno, ¿hace alguna diferencia si creo, si es su voluntad que él me sane o no? No es solo él, Dios, el que decide. Lo que creemos hace la diferencia. Es según nuestra fe que nos sanamos. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Tu fe te ha salvado. Conforme a vuestra fe. Esto es la Biblia. ¿Por qué creen algo más? Porque la gente dice que es según la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que estamos en la minoría los que creemos esto? Porque millones enfatizan y dicen que sanidad es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el Señor no dijo esto, por lo menos en unos cuantos de los casos, o por lo menos en uno. No se encuentra en la Biblia, no es bíblico. Sé que es popular y muy diseminado, pero, no es bíblico. La Biblia dice, conforme a tu fe. ¿Cómo has creído? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana. Jesús está hablando. Él dijo, tu fe lo hizo. ¿Estás diciendo que mi fe me puede salvar? Absolutamente no. Yo no lo estoy diciendo, Jesús lo dijo. Amigo, estas son buenas noticias. ¿Qué tal si los doctores hubieran hecho toda clase de pruebas, y hayan agotado todas las medicinas, y dicen, lo siento, pero no hay nada que podamos hacer? Todavía puedes ser sanado. Sí. Tu fe te puede sanar, es más fácil de lo que crees. Unos dicen, ah, yo sé, pero esa fe. Si tuviera bastante fe, pero es difícil entrar en fe, es fácil. El diablo quiere hacerte creer que es difícil, pero la palabra de Dios vendrá, y la escucharás, y fe vendrá. ¿Pienso yo eso? No, yo lo sé. Lo sé por la palabra. Lo he visto por experiencia año tras año. He visto algunas de las más terribles enfermedades. He visto gente en las puertas de la muerte, parecían tan solo piel y huesos, no podían hablar ni levantarse. No puedes decir, tú no sabes cuán mal están las cosas, he probablemente visto lo peor. Fue todo lo que hice año tras año, día y noche. Lo he visto. He visto gente regresar de las puertas de la muerte. Los he visto florecer como flores en la luz del sol, comenzando a abrirse cuando la palabra de Dios llega como lluvia sobre ellos. Los he visto convertirse fuertes y más fuertes. Los he visto regresar a sus trabajos. Los he visto regresar a sus casas. Los he visto recuperar su peso y vivir varios años más. No son rumores. Lo he visto una y otra vez. Hablo de personas que estaban amarillas con la ictericia, o quienes tenían un tumor gigantesco sobresaliendo de su estómago o tenían masas moradas en la espalda que se veían a través de su piel. He visto personas con máquinas respiratorias que no han podido comer comida sólida en meses. Estoy pensando ahora mismo en un hombre que tenía un tubo de alimentación. Que recibió tanta fe que se sacó de un jalón su tubo de alimentación, se fue a un restaurante mexicano, y se comió dos comidas mexicanas, y no expulsó su comida. ¿Sabes? Después de varios meses sin comer, deberías tener hambre, ¿verdad? Se habían dado por vencidos, sin ningún tipo de esperanza en lo natural. ¿Qué tal si se hubiera quedado pasivo y hubiera dicho, depende solo de Dios? Lo que Él quiera. Pues entonces se hubiera ido. Hace la diferencia a la iglesia que uno asiste. Hace la diferencia lo que usted cree y con quién se junta. Es de vida o muerte. Me alegro tanto que Dios nos permitió saber, que nos reveló a nosotros en su santa y preciosa palabra, que no importa quién, no importa dónde, no importa cuán lejos nos hemos ido, y cuán malo y sin esperanza, que podamos alzar la vista y decir, Señor, sé que tú puedes hacerlo. Si quieres. Lo hemos escuchado desde el cielo. Está escrito en la santa palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. No puede cambiar o fallar. Hemos tenido noticias de Dios, desde el cielo, y la respuesta es, por supuesto que quiero. Sé sanado. Diga esto en voz alta, he escuchado del cielo. Tengo mi respuesta. No es lo que piensa el hombre. Está en la santa palabra. Me dijo, es su voluntad. Ahora voy a comenzar a darle reisaan tras reisaan, 30 razones, porque estamos seguros que es la voluntad de Dios que usted esté sano ahora mismo, sin teorías, ni opiniones, ni lo que alguien diga o piense, pero de las Escrituras. Voy a repasar esto hasta que esté cimentado en tu espíritu, hasta que no exista lugar para duda y temor o enfermedad. La palabra de Dios tiene un efecto de martilleo en tu espíritu. Envió su palabra y lo sanó, dice la Biblia, y los liberó de la muerte y de la destrucción. Entra en ti, la ves, y entonces viene más. Uno no se establece en Dios, y en la vida, solamente escuchando la mitad de un versículo a la vez. Viene a través de escuchar y escuchar. Que toda palabra sea establecida en la boca de dos o tres testigos. ¿Qué tal 30 razones por las cuales es la voluntad de Dios ser sanado? Podrías decir, es que solo existen 30. No. No solamente existen esas razones, pero tampoco se supone que deberíamos de tomar los próximos 10 años en saber. Esto tomará un poco de trabajo, un poco mirando reisaan tras reisaan. Hechos 17 habla sobre lo que Pablo hizo de sinagoga en sinagoga, el equivalente de una iglesia en sus días, y de lugar en lugar donde la gente se reunía, a judíos y después judíos creyentes y gentiles cristianos. En Hechos 17, 1-2, dice, y pasando por Anfípolis y Astania, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, esto significa, que él, hizo esto todo el tiempo, era su modo normal de funcionar, entró a ellos, y por tres sábados discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Ahora, es muy importante que esa última frase se encuentre ahí. Discutió con ellos, pero no se detenga ahí. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. No es un asunto de lo que yo pienso o lo que tú pienses, de mi opinión o tu opinión. No, eso no es suficiente. Él discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Si usted dice, siempre me han enseñado que a veces es la voluntad de Dios bueno, les amo, y no seré combatiente, pero muéstrame unos cuantos versículos. ¿Y quédese ahí? Entonces, si alguien viene donde usted y no le cree, no sea combatiente, ni tampoco trate de imponerse a la persona. Dígale solo escuche esto, y si todavía no le cree, esa es su decisión. Si puede, búsqueme un versículo en las Escrituras que contradiga todo esto. Pero estoy confiado que tendrá un tiempo muy difícil tratando de discutir este tipo de razonamiento. Él discutió con ellos por medio de las Escrituras. Les dio reisán tras reisán, hasta que aquellos que estaban sumergidos en tradición, lo cual es contrario a la palabra, lo escuchaban sábado tras sábado, con mucha más revelación, y tanta escritura, que pensaban es verdad, sabemos que no hemos creído estas cosas todas nuestras vidas, pero esto está correcto. Bueno, existen muchas razones en la palabra para nosotros creer que es la voluntad de Dios que seamos sanados, y voy a repasarlas.